tan expo por el centro. ¡Ay, qué dentro! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venando familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Teresillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, a tu la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro. Pirulillo Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con el bar en compañía, el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos familia unida! Con tu bar de espantera. ¡Esta tierra es la recera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en 101.8 de la FM. O también el blog saludamoresrebeldia.blogspot.com. Este programa se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. También hoy, domingo 14 de septiembre, acaba la fiesta del agua. Si a lo largo del programa queréis contactar con nosotros, tenéis un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y lo marcáis, a ser posible, cuando pongamos una canción completa, así nuestro secretario os atenderá formal, cordial y calurosamente. También os podéis dirigir a la dirección de correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y si todavía sois de esos que coge un papel y escribe en boli y lo mete en un sobre y pone una estampa y lo meten en un buzón, aquí hay un apartado de correos que es el 6032-50080 de Zaragoza. Y con un poco de suerte, y si la tecnología no nos falla, este programa lo podéis escuchar a través de la red, a través de nuestro blog saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y quizás incluso lo podéis estar escuchando en directo a través de sindominio.net/la Radio Topo. Mejor que no pongáis en la. sindominio.net/radiotopo. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy hemos pensado, como es 14 de septiembre y está todo el mundo hablando del agua y está el mayor Zaragoza ese o como se llame y el rey y el alcalde y Rocogistao y todos ahí en ranillas celebrando lo que han sido 3 meses de calvario en esta ciudad, pues queríamos aportar, como hacemos siempre aquí, otro punto de vista. Para eso hemos invitado a varias personas que nos van a dar otra visión acerca de lo que ha sido esta exposición universal. Exactamente, la primera hora más o menos del programa, no nos vamos a poner tampoco aquí el cronómetro, ni contrarreloj, ni nada, pero más o menos estaremos 60 minutos aportando razones, podríamos decir que en contra de la expo. Pero no solamente eso, sino que en la segunda parte del programa vamos a celebrar el nacimiento de dos secciones nuevas en La Enredadera. Iker nos ha presentado, nos va a presentar una nueva sección. Aparte de la de cine, tendremos la sección Cuando las guitarras dominaban el mundo. La Tierra. Cuando las guitarras dominaban la Tierra. Un repaso a los sonidos de los 60, 70 y 80. Y también tenemos por ahí a nuestro amigo Julio, que luego él mismo nos presentará un nuevo espacio de literatura, poesía y contracultura aquí en La Enredadera. Si nos da tiempo, daremos otra vez voz a los zapatistas, que siguen sin estar solos. Y acabaremos con la página cultural, las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Dicho todo esto, comenzamos con La Enredadera de hoy. Tuve de nacer aquí donde el consumo consume el placer. Sigo el camino recto, estudiaré al parecer. Así es como se consigue ascender. Cuido y mimo mi aspecto al amanecer. Calzoncillos limpios son menester. Por lo que pueda suceder, si no soy aparento, buscaré una mujer, un pisito y veremos los hijos crecer. Para vivir solo necesito éxito. Me esfuerzo en mi trabajo, curro a destajo. Quizás aquí si me valoren como merezco. Domingo fiesta, conozco al encargado, parece majo. Llego a casa sin tiempo pa' quien más quiero. Cerrar la puerta, colgar chaqueta en el tercero. Los pequeños duermen y allá en el sofá sin sueño y con ganas de verme. Tras Emilio Fernández Castaño interviene Juan Alberto Belloc, alcalde de Zaragoza. Decir adiós se nos hace muy cuesta arriba. El Ebro es la nueva y más hermosa calle mayor de Zaragoza. Desde la Expo hemos podido contemplar con una nueva mirada la Zaragoza de siempre. Hemos convertido el ser zaragozanos en un motivo de orgullo y en un impulso para seguir legítimos objetivos. Para Zaragoza, el gran proyecto de la Expo continúa. En el trabajo que la ciudad va a realizar para difundir las experiencias, en la reutilización de los edificios y en nuestra firme decisión de ser, para siempre jamás, una ciudad ambiciosa. Con la espalda larga y chapará su látigo. Si no piensas igual, eres un radical. Se llama opinar, ¿dónde está el mal? Hace muy bien el mal, tiempos del capital. Extraemos estas declaraciones de Belloc de la página heraldo.es, que está cubriendo minuto a minuto la despedida, la ceremonia de clausura de la exposición internacional Zaragoza 2008. Ese dique tapa la salida, ahora Expo, después gran estafa y fracaso. Fluvi no es más que la gota que colmó el vaso. Este planeta es una gran bola de mierda que gira para escapar de su propia pestilencia. Rechazo el costumbrismo absurdo, mi camino es un trazo entre sus ciencias y quiero que me entienda, relajo el peor. Venga, ya sin más dilación, vamos a presentar a las personas que han venido a participar en esta tertulia distinta a la que podremos escuchar en la SER, en Aragón Televisión, en Aragón Radio, o en El Heraldo, en el periódico Aragón y en todos esos blogs, foros y tal que promueven estas empresas de comunicación capitalistas. Tenemos aquí a mi izquierda, en primer lugar, a Zazu, que viene pues de un grupo de estudios de todo tipo, social, económicos, urbanísticos y demás, que se llama Azofra, el nombre sí que lo sabemos. Buenas noches, Zazu. Hola, buenas noches. Tenemos un poquito más allá a José Antonio Domínguez, que viene del equipo Triacantos, y no es un equipo de fútbol sala, sino que es un grupo, podríamos decir, naturista y ecologista, ¿no? Sí, un grupo ecologista. Exactamente, por allá. Buenas noches. Tenemos a Marsal, que ya lo conocéis si escucháis esta radio habitualmente, que viene en calidad de vecino de la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad. Sí, en efecto. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi derecha tenemos a Pepe Racaj, que viene de Ecologistas en Acción. Hola, buenas noches. Bueno, ¿a quién le apetece romper el hielo? ¿Alguien se atreve a iniciar esta tertulia? Tú, Marcial, que has venido un poquito más tarde, te contamos. La idea es, pim, pam, pim, pam, que cada uno hable cuando le apetezca y que sea una cosita distendida. Y si quiere algún oyente participar, pues que nos llame al 976-29-1398 y que participe en ellas también. Bueno, pues empiezo yo mismo, yo que sé. Más que nada porque he venido un poco como representante, como vecino, pues de esa otra ciudad. Bueno, en este momento estamos conviviendo aquí dos ciudades, una es Zaragoza y otra cosa es la Expo, que es una especie como de ente. Yo quiero subrayar, pues desde un punto de vista vecinal, cómo pienso que, o sea, cómo hemos visto desde una asociación vecinal lo que ha sido todo esto que se nos presentó como la gran oportunidad para los barrios, etcétera, etcétera, que es la Expo. Y bueno, pues desde un barrio que está al lado de la zona de influencia Expo, o sea, al lado del mismo río Ebro, y bueno, pues que hoy se cierra esto y nuestro barrio pues sigue exactamente igual o peor que cuando empezó toda esta matraca de la Expo, ¿no? Seguimos teniendo esencialmente los mismos problemas sociales. Ahora vamos a seguir teniendo, solo que habrá menos presupuesto para cubrirlos, me temo. Y sobre todo yo creo que la conclusión que podemos sacar, pues a modo de aviso para navegantes, es que todas estas cosas pues crean como una especie de inmenso decorado al margen de lo que es la realidad social de nuestra ciudad, ¿no? Y sobre todo, lo que más gracia me hace hoy oyendo todos estos discursos grandilocuentes, cuando hablan mucho de la participación social, ¿no? Para mí la conclusión que se me queda de esta es pues que la ciudadanía hemos sido calderilla humana, o sea, hemos sido meras comparsas de una cosa en la que no hemos tenido pues ninguna participación, ¿no? En contra de todo el discurso oficial. Bueno, esto a modo de intervención introductoria. Bueno, comentar que la Expo, no sé si tú, Pepe, lo quieres comentar un poco de dónde viene, ¿no? O sea, por poner un poco en canción, sobre todo a la gente que nos escucha de fuera de Zaragoza, que evidentemente no tiene ni idea de lo que es la Expo, a pesar de que llevemos 90 días en los cuales no se habla de otra cosa, pero seguramente allá en México o en Perú, la gente que nos escucha pues todavía no sabe muy bien de qué estamos hablando. Pues sí, esto es de los típicos eventos de las sociedades capitalistas. Incluso han tenido hasta la habilidad de absorber hasta el mundo deportivo con las Olimpiadas, donde pues parece ser que el exterior prima más que el interior, ¿no? Entonces se aprovechan estos eventos, lo de la Expo, ¿no? De las Olimpiadas, pues bueno, todavía la gente sigue haciendo deporte, pero de la Expo, estando ya en el siglo XXI y con todos los avances tecnológicos, pues el pretender demostrar las capacidades de los países es una auténtica gilipollez, ¿no? Y de hecho en la Expo de Zaragoza ha habido países que o no han abierto las puertas o lo que han puesto ha sido pues un chiringuito para ofrecer sus atractivos turísticos o para vender recuerdos. Y lo lamentable del caso es que pues una parte importante de la ciudadanía, sabiendo que lo que iba era a una feria de muestras y a un Disneylandia mediático, pues bueno, pues ha sido capaz de guardar unas colas inmensas que ya veremos a ver cuando las tenga que guardar en el autobús o en el Carrefour a comprar, si se cabrean tanto como se han cabreado en la Expo. Y la conclusión es que bueno, pues vamos a tener una post-Expo durísima, y aquí es donde veremos a ver si la ciudadanía, concretamente de Zaragoza, es capaz de reaccionar y poner en su sitio a los culpables o a las personas que han hecho posible que esta salvajada se pueda hacer en Zaragoza. Antes comentábamos, mientras preparábamos el programa, pues que hoy los grandes medios pues dan muchas cifras, están jugando mucho con la de los visitantes, ¿no?, que es la que utilizaron al principio y que siempre ha habido un marcador en todos los medios un poco voceros de la Expo, ¿no?, de ahora estamos 100.000, ahora 250.000, hoy ya estamos 4 millones, y al final pues han conseguido superar la cifra de 5 millones de visitantes, que si eso pues empiezas a restar, pues evidentemente son más o menos 2 millones de personas las que han podido entrar a Ranillas, sin contar todas las que han entrado de balde o de gratis. Pero lo que no sale en ningún lado es la tabla con el debe y el haber, ¿no?, lo que sería los ingresos, los gastos. Pues sí que tenemos datos de lo que iba a costar el pabellón puente y lo que finalmente costó, lo que iba a costar el anfiteatro de la Tribuna del Agua y lo que finalmente costó, lo que iba a costar la pasarela voluntaria y lo que finalmente, y así todas las obras, pero realmente no tenemos una conclusión económica de lo que ha supuesto la Expo. No sé si tú, Zazu, al respecto querías aportar algo. No, ni la tendremos. No la tendremos, ¿no? No, o sea, porque claro, es que no hay nada más fácil que tergiversar cuentas, ¿no? Y partida de gastos es inversión y, o sea, que en realidad que es una inversión y que es un gasto, ¿no? O sea, allí te puedes liar, remontar la cabeza todo lo que quieras y con eso están jugando y con eso jugarán. Pero vamos, ya lo advertían. O sea, ya mucho antes de la Expo, en una conferencia que hubo aquí, que trajeron a la gente de Sevilla, en concreto es que lo tengo aquí, a Jacinto Pellón, de la Expo de Sevilla, ajá, Jordi Oliveiras, del Fórum de Barcelona, también trajeron a gente del BID y tal. O sea, una de las ideas fuerza era remarcar, y que se tenía que remarcar para la ciudadanía, que en realidad esto era una inversión para la ciudad, no un gasto para la ciudad, y que lo que había de gasto era igual que invertir en cultura, invertir en cine, ¿no? Entonces, que era una apuesta que se hacía y que se hace, pues, y también es todo el discurso del macroevento y de los nuevos modelos de ciudad, pues para insertar la ciudad en el mapa, para que se conozca Zaragoza, para que entre en circuitos y para desarrollarla, ¿no? O sea, entonces, este es el discurso, este es el modelo básicamente, pues, de hacer ciudad a golpe de macroevento y poner nuevas zonas de la ciudad en valor, que dicen ellos, o sea, yo lo digo entre comillado y en cursiva, ¿no? Lo de poner en valor, pues en este caso, la Huerta de Ranillas, y ahora parece que va a ser la Huerta de las Fuentes, ¿no? O sea, con el nuevo, sí, la nueva expo esta. Esperamos, de cuentas, pues sabremos que la Torre del Agua alcanzará los 43 millones y igual más, porque además ahora están las empresas, que pues la de la Azuz la semana pasada, ¿no?, pedía 3 millones más de euros por desfases, y todas las que se sabe que van a pedir más y más, ¿no? Pero claro, eso es una inversión para la ciudad que se va a quedar aquí, todo esto dicho con mucha ironía. Bueno, lo que comentaba Zazú es una cosa que ha lanzado hoy Belloc como quien no quiere la cosa, ¿no? O sea, lo que tenían ellos preparado era un gran escala para que el día 15 de septiembre ya empezaran ya las máquinas a trabajar en los Monegros. Como eso parece que les ha salido el tiro por la culata, hoy Belloc ha lanzado en el Heraldo una historia que está un poco sin conocerse muy bien, pero que ya ha señalado el barrio Las Fuentes como lugar para hacerse. Ha hablado de otra expo, porque parece que la bandera de expo, o sea, lo que es el logotipo Expo, parece que les ha quedado muy bien y lo siguen explotando, y habla de flores. Claro, pero la cuestión de esto es que es muy irónico, es que destrozan lo que se supone que hacen la Expo, es decir, hacen la Expo del agua y el desarrollo sostenible, y para eso se cargan el río Ebro, ¿no?, y toda la huerta periurbana. Van a hacer una Expo sobre horticultura, que si te descuidas va a ser horticultura ecológica, y para eso se va a cargar la última parte de huerta cerca de la ciudad que hay. Es decir, pues es como los anuncios, ¿no? Te venden lo que te quitan, pues esto lo mismo, es una expo de lo que te van a quitar, ¿no? Sí, y hablando de cuestiones económicas, hay un capítulo que será muy difícil de cuantificar, que es la pérdida del capital natural, la pérdida de los recursos naturales que ha destruido la expo. Hay que tener en cuenta que se ha ubicado en una zona que era productiva, que era una huerta. Ha ocupado llanura de inundación del río y, bueno, pues luego ha destruido las riberas y ha alterado la dinámica fluvial. Entonces, bueno, eso, cuantificar eso es muy difícil, pero sin duda ha sido y es un capítulo que ahora detallaremos más detenidamente. Exactamente, aprovecharemos que está José Antonio, que controla este tema, para ver si podemos aportar alguna razón que nos esclarezca el por qué, tal y como han dejado la ribera del Ebro, no está mejor ni el río ni la naturaleza de la ciudad, porque eso es algo que parece complicado transmitir a la ciudadanía, ¿no? De que han dejado el río, en fin, totalmente torturado y medio muerto, ¿no? Han convertido un ser vivo prácticamente en un ser muerto, y sin embargo ese es un poco como el paisaje que nos deja delegado la expo, ¿no? O sea, lo maravilloso que nos deja, ¿no? Si os parece, voy a poner una canción y entramos ya en materia de lo que es este debate de la expo. Si queréis, nos podéis llamar al teléfono 976-29-13-98, y lo que os vamos a poner es una canción del Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, que ha sido otra de las aportaciones que han hecho 58 bandas musicales de Zaragoza en contra de la expo. Fueron 1000 triples CDs lo que se sacaron, deben quedar apenas 100, así que si tenéis por allí los puntos de venta, pues no tardéis en pasar esta semana, porque seguramente se va a agotar esta edición. Os vamos a dejar con la canción de Interlude, Al ritmo del lucro. Siguiendo vidas por ser el aire. yo me enamoré. El agua es soporte del devenir de los pueblos. Haber dedicado al agua un esfuerzo tan notable fue sin duda una gran decisión. Más de 90 días hablando del presente y del futuro del agua, hablando de sus múltiples vertientes, dando a conocer y dialogando sobre propuestas y soluciones. Nada parecía tan sensato. Pero los proyectos sensatos también requieren cotas altas de ilusión y con ella afrontamos el reto. Este es José Luis Rodríguez Zapatero a las 9 y 17 minutos en Ranillas. Y también nos informan que se ha podido celebrar la concentración convocada por el sindicato CNT, una concentración en protesta por la accidentalidad laboral en la Expo, con el lema «Ellos se llevan la pasta, nosotros los muertos». Apenas 30 personas han podido repartir octavillas ante la intimidación y agresividad de los más de 60 policías que le rodeaban. Y aquí seguimos en la enredadera con los micrófonos abiertos. Sí, se nota. Y damos paso a Marshall, que nos iba a comentar temas económicos. Bueno, sí, muy brevemente, porque como he dicho antes fuera de antena, claro, el agobiar a la gente con datos precisamente es una de las cosas que ha hecho la Expo, ¿no? Pero tengo aquí delante una comparativa para que hablemos de costes y sobrecostes, ¿no? Primero, un poco tirar hacia el pasado. No olvidemos, o sea, todas las Expo han salido con pufo, para que nos hagamos una idea. Una de las más exitosas de la historia fue la Expo de Sevilla, y aún así sacó una deuda de casi 80.000 millones de las antiguas pesetas. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, y ahora pasando a millones de euros, algunas de las infraestructuras, aparte de ser muy costosas de mantener, tipo el pabellón puente, que para que se haga una idea a la audiencia, pues cambiar una simple luminaria necesita 4 operarios, o sea, para cambiar una bombilla o una plaquita de luz, pues, por ejemplo, esta infraestructura en un principio se habló de 18 a 21 millones. Bueno, va por 70 millones y las constructoras piden 10 más, 80 millones de euros, o sea, un desfase pues de un 300% aproximadamente. La Torre del Agua, sin embargo, el acuario fluvial sí que han estado en su sitio. Ahora, también tendríamos que hablar de costes, como por ejemplo la Torre del Agua, pues ha costado 42 millones de euros, de las que serían unos 7.000 millones de las antiguas pesetas, que no está mal para un edificio vacío, con una escultura dentro. Claro, es que muchas veces no nos situamos en lo que es cada cosa. Del Azud del Ebro, bueno, se empezó hablando de 21 millones, me parece, 24 es lo que dice el ayuntamiento, 27 es lo que piden las constructoras, y si atendiéramos a lo que cuesta además construir el célebre polideportivo que quieren ponerle a un lado al Azud y todas las infraestructuras al látere, que no se han contado como Azud, pero también lo son, pues llega casi hasta los 40 millones de euros, que tampoco está mal, teniendo en cuenta que iba a costar cero, pues de 0 a 40 millones podemos sacar la cuenta. Luego el Palacio de Congresos está pendiente de una comisión de arbitraje, iba a costar 42 millones, ha costado 60 millones de euros, o sea, entre un 20 y un 40% de desfase. Y hay otros que son de récord, pues por ejemplo el edificio de países participantes iba a costar de 50 a 60 millones y ya va por 100 millones, pero es que lo más cachondo es que los edificios de países participantes cuesta 7 millones de euros más tirar las fachadas para volverlos a hacer, que esto entra dentro del plan de reconversión de la Expo, que se habla pues entre 140 a 180 millones de euros para empezar a hablar. O sea, estamos hablando de unas cifras, claro, absolutamente desorbitantes, pero lo más cachondo de todo y acabando es que, sin embargo, Roque Gestau ayer mismo afirmaba que la Expo cuesta 750 millones de euros. O sea, cuesta lo mismo hace 4 años sin ningún desfase económico que ahora. Pues no sé, yo la verdad no soy economista como aquí la compañía Sazú, pero la verdad es que las cuentas no me salen por ninguna parte. Porque además lo que nos vendieron al principio, que tenemos los titulares todavía recortados, o sea, del Heraldo y del Periódico de Aragón, que se decía al principio, es que la Expo iba a costar 200 millones, ¿no? Y dices, vale, ahora estamos en 700 y pico, pero que en realidad con todos estos desfases, que no hay más que sumar lo que va saliendo en prensa, y ya está en prensa, estás en 1000 y pico, o sea, no sé. Con una felicidad esta gente, brutal. No. Luego también se hablaba de que lo iban a pagar todo empresas privadas en beneficio de lo público, ¿no? O sea, porque se supone que esto de la Expo también era hacer un montón de infraestructuras con el dinero de muchas empresas, con el dinero del gobierno español, con el dinero de la DGA, para que Zaragoza quedara impresionante, maravillosa y encima no nos gastáramos nada. esto finalmente, por ejemplo, el azul ha sido un ejemplo claro, ¿no? De que al final acaba siendo todo lo contrario, ¿no? O sea, que es un poco obras capricho, ¿no? Que nadie, ninguna empresa privada, ningún promotor las quiere pagar y finalmente acaba siendo el Ayuntamiento de Zaragoza el que tiene que apuquinar, ¿no? Y fijaros cuando salgan los precios a los que van a vender los terrenos de los edificios de ahí de Ranillas a las empresas privadas, ¿a cuánto se lo van a vender? O sea, porque es que se lo están vendiendo a un precio de risa. O sea, el precio en metro cuadrado lo están vendiendo alrededor de 2.000 y pico, cuando en el centro de Zaragoza está a 6.000 y pico, uh-huh. ¿Vale? Entonces están prácticamente regalando metros cuadrados en el centro de Zaragoza a empresas privadas, por no hablar de todo lo que es el parque de Ranillas, que esa es otra, o sea, de cómo están regalando también pues el parque termal este, o sea, sí. Bueno, todas las concesiones en realidad pues para que las empresas privadas hagan su agosto. Claro, porque ahora lo que se trata es un poco justificar todo el gasto que se ha hecho excesivo de obras que no tienen mucho sentido y dar la impresión, ¿no?, sobre todo en los próximos meses, de que realmente Ranillas pues es un espacio que va a ser de uso ciudadano, ¿no? Pues ya están hablando de que Interpeña se va a ir al aparcamiento ahí a montar las barracas. Me parece que las cajas de ahorros, ¿no?, también van a pasar allí, la CAI y Ibercaja van a pasar algunas de sus sedes. Es que van a montar, a ver, el destino final de todo esto, se supone. Lo que pasa es que también hay una trampa muy importante en la Expo. A ver, cuando nos dicen, parte del pabellón puente lo ha financiado Ibercaja. Y es verdad, pero es que se lo queda Ibercaja. A ver, es que esa es una de las cosas que no han acabado de explicar bien. O cuando te dicen, parte de la Torre del Agua la ha pagado la CAI. Y es verdad, pero es que se la queda la CAI. O sea, es que es una de las grandes trampas que yo he visto en lo de la Expo, que es un poco al hilo de lo que decía Zazu, es una inversión descomunal, pública, que va directamente, o sea, sin ningún ambaje y sin ningún maquillaje, al beneficio privado, o sea, directamente a la empresa privada, que bueno, son un poco los caciques de siempre de Aragón, ¿no? Volvemos a estar... O no, porque muchas empresas han sido gente de fuera. O sea, sí, porque sí, la de los bancos, que además esta noticia creo que me la mandaste tú, la de los bancos y papeleras y tal, mobiliario urbano de la Expo, y es que tengo aquí la cifra, de bancos a 1.800 euros la pieza, es decir, el banco, ¿vale? A 1.800 euros, por Dios. O sea, yo no sé de quién será la empresa que ha vendido los bancos de la Expo, pero se dice pronto, ¿eh? Y que además no saben dónde meterlos ahora, porque claro, mientras ha habido decenas de miles de visitantes en el meandro de Ranillas, han hecho falta muchos bancos, pero ahora ya estaban hablando de que los tenían que desplazar a otros lugares de la ciudad, pero claro, ¿a dónde los llevan si lo están improvisando? Sí, mira, hay un dato que, independientemente de las cifras económicas, de los edificios y todo esto que estaban hablando los compañeros, es los famosos miles de puestos de trabajo que se iban a crear y que iban a influir directamente en la economía de Aragón. Se han atrevido a decir que menos de la mitad, y yo estoy convencido que no es menos de la mitad de los empleos que se han generado en la Expo ha sido de gente de fuera. Que a mí me parece muy bien que la gente de fuera o de todos los sitios pueda, pero que por lo menos no sigan engañando a la ciudadanía, y con esto pues hay otros proyectos que están en la mente de muchos, con lo de gran escala, de que precisamente estos eventos crean puestos de trabajo en los sitios donde se hacen. Eso es una mentira, y lo que me imagino que esto sí que ahí no van a poder poner ninguna trampa es que esto va a ser así, porque las cifras están ahí, las procedencias de los trabajadores, de las contratas, de las subcontratas, de las requete contratas. Entonces, por lo menos hay una de las cosas que sí que no tendrán, o sea, lo van a tener bastante difícil para ocultarlo a la opinión pública. Eso nos uniría al tema de la precariedad, ¿no? También de los puestos de trabajo, que igual como no ha venido gente de sindicatos que por las razones que sean pues no han podido, igual vienen luego más tarde, pero bueno, que la razón de la concentración que ha tenido lugar hoy, finalmente el último día de la Expo, pues ha sido un poco para denunciar y para mostrar otra realidad a la que están mostrando UGT, Comisiones Obreras y las patronales, ¿no? Como diciendo que la Expo ha sido todo un ejemplo de seguridad y de buen hacer, ¿no? Todo lo que se proponían al principio evidentemente no se ha cumplido, ha habido muertos en el Tajo, ha habido un montón de heridos y no ha habido más, pues porque no ha durado más tiempo, porque realmente la gran mayoría de las infraestructuras eran tan endebles que si se continuaran en el futuro, pues seguramente empezarían a caer más gente, desgraciadamente, hablando así un poco con humor negro, vamos, con cinismo. Hombre, lo que pasa es que tampoco tenemos uno de los grandes inconvenientes de la Expo, y luego cuando hablemos de las afecciones medioambientales podremos hablar del observatorio ese fugaz que existió y tal, es que tampoco había forma de contrastar los datos que la propia Expo daba. O sea, si dicen que todo estaba maravilloso en el plano laboral, no lo teníamos que creer, sí o sí, o sea, no hay... y sobre todo pues para la gente organizada en organizaciones vecinales y tal, ha habido una opacidad total y absoluta en el tema de la esposa. No hemos sabido nada realmente. Hemos sabido la parte de espectáculo, digamos, pero los entresijos de cómo se ha montado aquello, la verdad es que hemos vivido en una ignorancia total y absoluta. Sí, sabemos que ha habido 200 y pico accidentes graves o 300. Tres muertes, y tres muertos, y bueno, es lo que sabemos, pero claro, porque son los accidentes que dejan huella, o sea, por decirlo de alguna manera, pero más allá de eso, es muy poco lo que sabemos, igual que de las formas que se ha construido. O sea, no sabemos cuánto hormigón habrá ido para el cauce, no sé, sabemos. Me imagino que José Antonio sabrá decir mucho más cuántas toneladas de hormigón se han usado ahí, pero claro, en realidad sabemos muy poco sobre verdaderamente la parte fea de la explosión. Si os parece, vamos a ir al intríngulis del agua y desarrollo sostenible, ¿no? Que ha sido el lema que han escogido en este caso para la exposición del 2008. No sabemos si la del 2014 será flores y olores o... Será huerta ecológica. Huerta ecológica. No sabemos muy bien cómo será. Huerta sostenible. O sea, algo así. Pero... que justifique el cargarte la huerta que ya hay para hacer una exposición. Y tener el apoyo de todo, casi todo el movimiento ecologista zaragozano. Bueno, el caso es que después del intento del Observatorio Ambiental, después del intento del Faro y las iniciativas de ONGs, las iniciativas ciudadanas en la Expo, después del intento de implicar a gente para que participara en la Tribuna del Agua, después de intentar dar una imagen de que han venido aquí grandes científicos a debatir y en definitiva solamente ha venido Maruja Torres y cuatro más, pues a decir que no tiran de la cadena cuando se hacen pis y que no se duchan todos los días. Y eso ha sido el titular en todos los medios nacionales con sorna de todo el mundo. Pues a pesar de ello, hoy Belloc, como acabamos de leer hace un rato, sigue diciendo que el río es el gran ejemplo y el gran legado para la ciudad de la Expo, de las grandes maravillas que se pueden hacer en materia de agua y desarrollo sostenible. Bueno, José Antonio, cuéntanos sí. Un poco, a ver cómo se puede... Bueno, querría empezar por el final, quiero matizar un poco lo que has dicho. O sea, a la tribuna sí que han ido gente sensata, han ido científicos, han expuesto sus ideas. Lo que pasa es que han quedado absolutamente, pues digamos que sepultadas por todos los demás ponentes, porque allí han ido gente vendiendo agua milagrosa, regantes pidiendo embalses... en fin, cada uno vendiendo sus ideas desarrollistas, y las ideas auténticas, que son las que deberían haber prevalecido, pues han quedado, ya digo, sepultadas por el mare magnum y el lío que ha habido, ¿no? Entonces, ahora nos vienen con una carta, ahora nos vienen con unas propuestas, pero bueno, durante dos o tres años los científicos de aquí han estado proponiéndoles y diciéndoles cómo había que hacer las cosas y no les han hecho ni nada, ni caso. Entonces, bueno, quiero decir que esto ha de quedar claro y meridianamente manifiesto, ¿no? Es decir, en el tema del río, por ejemplo, que ha sido lo más claro y flagrante, los científicos les han dicho por activa y por pasiva que no se debía dragar el río, que no se debían destruir las riberas. Bueno, y han hecho todo lo contrario. Han estado dragando incluso con la Expo funcionando. O sea, yo no me imaginaba que llegara a pasar, pero allí han estado. Es decir, si querían hacer caso a los científicos, han tenido su oportunidad y lo han rechazado. Yo simplemente, pues bueno, haciendo un balance un poco global, diría que la Expo ha sido el paradigma, como le gusta decir a Pellicer y a otros, el paradigma de cómo el sistema capitalista se ha aprovechado de la ecología, de las ideas ecologistas, en concreto del desarrollo sostenible, para seguir depredando los recursos naturales y para seguir expoliando y apropiándose del capital, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido así y, por supuesto, pues han venido todos los desastres económicos y sociales y laborales que estáis comentando. En principio, pues resumiendo rápidamente, hay que decir que la ubicación de la Expo es inapropiada, para empezar, porque está ubicada en una llanura de inundación. Las llanuras de inundación son inestables, son problemáticas, y eso ha obligado a que los edificios y los puentes han tenido un sobrecoste muy grande porque han tenido que hacer cimentaciones mucho más profundas, han tenido que hacer pruebas, han tenido que parar, han tenido que volver a empezar, en fin. Eso ha sido muy problemático y deja una herencia que nos costará muchos dineros porque muchos de esos edificios pues habrá que estar drenándolos, es decir, evacuando el agua cada vez que sube un poco el nivel del Ebro. O sea, edificar en la llanura de inundación del Ebro ha sido una barbaridad, una auténtica barbaridad y muy costoso. Luego se ha alterado la morfología del terreno. Hay que tener en cuenta que la vega de Ranillas, que era una huerta fértil y productiva, pues lo que ha sido la Expo, la han elevado 5,5 metros sobre el nivel del terreno para evitar las inundaciones. O sea, imagínense la gente lo que es elevar 5,5 metros, no sé cuántas hectáreas, 20 o 25 hectáreas, uh-huh. los que hayan sido. Eso han tenido que desmontar muchos cabezos y muchas montañas para traer esa grava hasta allí. Bueno, luego, pues bueno, al edificar y meter objetos y volúmenes en la llanura de inundación, hacen que de ahora en adelante la Expo sea allí un objeto que distorsione la dinámica fluvial y ponga en riesgo las vidas y haciendas del Ebro, más, o sea, de la ribera del Ebro más abajo, ¿no? Y por último, pues estaría el tema del tratamiento de las riberas y el tratamiento del Ebro. Las riberas, con esto de que debían ser accesibles, pues han sido arrasadas totalmente. Bueno, riberas y parques laterales, pues han sido arrasadas de la vegetación que tenía y han sido sustituidas por escolleras. Escolleras que ya hemos visto que en muchos sitios pues son deplorables, es un tratamiento muy duro y agresivo. Y a la gente se le podía haber explicado que las cosas se hacen de otra forma. Esto los científicos y hidrogeólogos y geógrafos lo han explicado muy bien cómo debería haberse hecho, pero no les hicieron caso como hemos contado antes, ¿no? Y por último, el capricho de la navegación del Ebro, que ha costado interrumpir la corriente con un azud y luego excavar durante meses y semanas y días, uno un día tras otro, el lecho del río, hacer un canal en el cauce para que pudieran ir unas embarcaciones absolutamente inapropiadas. Esto va en contra de los principios más elementales de la ecología. No sé si me estoy extendiendo mucho. No, pero que son si queremos sostenibilidad, la sostenibilidad tiene un precio y tiene unas etapas y tiene unos protocolos. Entonces, si queremos sostenibilidad, hay que hacer las cosas pausadamente. Hay un criterio de parsimonia, que se llama, ¿no? Hay que estudiar la capacidad de carga del ecosistema. Hay que amoldarse a la naturaleza, no ir en contra de ella, porque eso nos va a costar muchos disgustos y muchos dineros, sino siempre aprovecharse de sus energías. Y aquí han ido totalmente en contra. Se lo hemos dicho, se lo hemos gritado, se lo han dicho los científicos y no han hecho ni caso. Entonces ahí queda para la posteridad. Sí, sí, es que esto que ha dicho José Antonio precisamente es la gran mentira de la Expo, ¿no? O sea, independientemente de la buena voluntad, la tribuna del agua, incluso los del faro, yo pienso que se están produciendo, al mismo tiempo que el desarrollo de la Expo, una serie de barbaridades medioambientales que precisamente no han podido ser explicitadas o puestas en valor a la ciudadanía precisamente por el señuelo este de la Expo, ¿no? O sea, yo me he sentido defraudado pues cuando hemos estado pues una poca gente metidos en el río con unas pancartas diciendo que ya valía de dragarlo y no haber tenido el apoyo de la mayoría del movimiento ecologista de Aragón, o sea, una sensación de encontrarte ante, no sé, iba a decir con cara de gilipollas, pero ya lo he dicho, o sea, esa es una cosa que a mí desde luego me ha hecho pensar muchas cosas, es aquello como cuando te viene la luz y encuentras algún camino y decir, bueno, pero ¿qué pasa en el movimiento ecologista de Aragón? Que ante semejantes barbaridades, con un discurso técnico y científico, que como que ha dicho José Antonio, que además es verdad, y que se permitan que se sigan haciendo, no esta barbaridad, sino las más que me imagino que esta gente tiene en mente. Bueno, hoy hemos leído un poco concienzudamente el Heraldo y la única crítica o voz discordante era una carta al director de una persona que se decía trabajadora de uno de los pabellones de la Expo y que nos sirve muy bien pues para una de las argumentaciones que mucha gente tiene en mente, ¿no? Y que dices, bueno, pero por lo menos han ido cientos de miles de personas a la Expo a que le digan que hay que cerrar el grifo cuando se lavan los dientes, que hay que tener un inodoro con dos pulsadores para cuando meas y cuando cagas, o que no hay que levantar la tajadera para regar el huerto, sino que hay que poner riego por goteo, ¿no? Por ejemplo. Y esta mujer decía que realmente ni Dios leía los paneles, que ella estaba allí corriendo los 90 días y quería decir que ella se ha dado cuenta. Yo creo que más apelaba a la vagueza, a la vagancia de la gente y al poco interés y tal, pero vamos, si te lo está diciendo una persona que está en un pabellón, que además por la manera que tenía de hablar, que vamos, que decía como en todas las cartas de editor, daba su nombre y apellidos, que parecía que estaba interesada en que la gente se enterara de algo, pues ella decía que efectivamente no había servido para nada, que ahí la gente iba a matar caballo a las 10 horas de fila de Kuwait que ponía el Heraldo que hubo ayer, o las 3 horas de fila para Alemania, o las 2 horas para el pabellón de Aragón. Y realmente el mensaje no sabemos muy bien si habrá quedado. Si os parece, vamos a poner otra canción del Cuando el Ebro es una disidencia lleva y continuamos con esta tertulia un ratico más aquí en la enredadera de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Si nos quieres llamar, 976-29-1398 mientras escuchas el Y Quieren de Manolo Cabezabolo y La Bolobanda. Pequeño texto de Lucía Echevarría, que resume bien algo que está pasando. ¿Cómo construir un país racista? En este caso podemos decir cómo construir una ciudad racista. 1. Destine gran parte de las arcas municipales o comunitarias a embellecimiento de la ciudad y obras públicas. Si no es usted honrado, embólsese las correspondientes comisiones y cobros de favores. Si cree serlo, simplemente gánese el favor y el agradecimiento de grandes empresarios que les serán útiles en el desarrollo futuro de su carrera política. 2. Y destine una ínfima parte del presupuesto común a guarderías, ludotecas, campamentos, piscinas, sanidad, viviendas de protección oficial, etc. Así, cuando se haga el reparto de esos bienes sociales, les corresponderá a los inmigrantes, primeros perceptores por menor renta. 3. Manipule usted sus medios afines para que difundan el mensaje. Los inmigrantes nos quitan los pisos, las plazas de colegio y guardería, colapsan los servicios sociales, y así la gente no pensará, mi alcalde o mi presidenta no destina lo necesario a servicios sociales. Este es un pequeño texto de Lucía Echevarría que a mí me gusta mucho porque creo que resume bien lo que va a ocurrir en esta ciudad y que pretende responder también a la pregunta de si había una buena forma de hacer la Expo. aquí mi respuesta es y seguirá siendo que había formas mejores, indudablemente, pero que desde luego no había una forma buena de hacer la expo. Que por cierto, que a las 9:31 el rey don Juan Carlos I de España ha dado por clausurada la Exposición Internacional de Zaragoza 2008. Desde aquí creíamos importante pues informar a nuestra audiencia de que, bueno, pues ha habido un antes y un después. Estos 90 días han pasado, lo siento, muchos conciertos, muchas juergas, hemos ido a la playa allí en Ranillas, hemos dado paseos sin encontrar ni una sola fuente en el Parque Metropolitano. Y bueno, nos hemos bebido un montón de Coca-Colas ceros, de las que no tienen calorías, y hemos conocido un montón de gente negra, china, bueno, china o japonesa, es que todavía en 90 días no nos ha dado tiempo a diferenciarlos bien, pero vamos, que nos lo hemos pasado muy muy bien al grano. Modelo de ciudad, que era una cosa que nos quedaba pendiente, que vamos a aprovechar el último ratico para seguir hablando de algunas cosas. Algo que sí que nos ha dejado la expo es un cambio claro, no solamente la expo, seguramente mucho más el último centro comercial que inauguraron el otro día en plaza, pero vamos, esta ciudad en 10 años ha cambiado muchísimo. Que en 10 años, en 5. O en 5. O sea, desde que se levantó la moratoria de grandes superficies, es decir, desde que IKEA dijo que venía a Zaragoza, o sea, y que además coincidió con al poco se dio la expo, o sea, esta ciudad ha sido, vamos, brutal el cambio que ha dado. Pero esta ciudad ahora es genial, ¿no? Porque se conoce, sí, en todo el planeta, somos ya casi una ciudad de 1 millón de habitantes, o sea, somos 700.000, pero casi un millón ya, casi ya quedan nada, apenas que paran las 4 o 5 subsaharianas que han venido y las ecuatorianas que están, y ya estamos en 1 millón, y todos tenemos trabajo y casa. Es que ese proyecto de Belloc a mí me parece genial, parece como si ser muchos implica vivir mejor. No sé, en Calcuta viven muchos y me parece que viven bastante mal. Pero a mí una de las cosas del modelo, o sea, del modelo de ciudad, por ejemplo, a raíz de lo que decías de las superficies, un dato así que salía hace poco en una web que conozco mucho, había pasado la superficie comercial en Zaragoza en 5 años ha pasado de 200.000 a 600.000 metros cuadrados. En 5 años, eso para que nos hagamos una idea. Claro, superficie comercial que no es pequeño comercio, o sea, no son mercados, evidentemente, es el IKEA y el Puerto Venecia, quiero decir. Y Plaza Imperial y Aragonia, bueno, todo lo que se nos está viniendo encima. Ay. Y luego la ciudad en sí, estamos hablando de un proceso de 15 años en que la ciudad va a duplicar su extensión prácticamente. O sea, la expo es que la tenemos que entender como causa y consecuencia, ¿no? O sea, yo creo que ahora estamos hablando de la expo, pero podríamos hablar mucho más ampliamente de cómo se está construyendo Zaragoza, ¿no? Desde pues monstruitos como Valdés Partera, que es un lugar invivible, o sea, que estamos volviendo a los tiempos en que se escribió Germinal, o sea, la obrerada la mandamos cerca de los polígonos a que viva en casas pues de una calidad discutible, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el modelo urbano en realidad que propone, o sea, la expo se implica en un tipo de modelo urbano pues que es bestia, y de hecho la propia expo se parece a un centro comercial. O sea, el interior de determinadas zonas pues es muy parecido al modelo de ocio que se nos estaba vendiendo, y sobre todo al modelo de ciudad dispersa, que es muy muy gringo, muy americano lo que se está haciendo, ¿no? De crear un cinturón de centros comerciales a los que solo se puede acceder en vehículo privado prácticamente, y a barrios cada vez más dispersos, y luego a una futura conurbanización. O sea, que evidentemente de que yo no creo que vaya a tardar más de 20 años que Zaragoza se coma la muela, por ejemplo. Sí. Evidentemente. Y todo esto sin crecer la población. Sin crecer la población. Antes comentaban en no sé qué blog he leído hoy que esto estés hablando, pero que acaba la expo, entonces los millones de visitantes que hay se van a ir con sus coches y mañana la ciudad ya está normal otra vez. O sea, mañana ya no va a haber atascos ni nada y todo normal, y los que curran hoy la expo currarán mañana en otro lado. O sea, que estoy siendo muy agorero. Abrirán ahora ya el puente este del tercer milenio, ¿no? Que lo han tenido cortado toda la expo, entonces ya la gente estará encantada. Claro. Podrá ir a currar a plaza tranquilamente, porque todos los curreras de la expo sabemos que ahora van a plaza, ¿no? Que no sé si estáis de acuerdo conmigo que una vuelta de tuerca que sí ha conseguido hacer la expo es desarticular todavía más, o intentarlo por lo menos, lo que es la participación ciudadana, o llámalo movimiento social, o llámalo disidencia, o llámalo pensamiento crítico, ¿no? O sea, lo que se ha hecho desde el primer momento es crear la marca de ciudad, crear el gran modelo este expo, y o estás o no estás, ¿no? Y el que no está, directamente no está, o sea, es que no te dan ningún medio de participar, más allá, pues eso, de lo que hemos comentado antes brevemente, ¿no? Lo del faro y tal, que no deja de ser pues un lugar donde poner tus paneles expositivos, ¿no? Que eso en definitiva lo puedes hacer en cualquier centro cívico, siempre que quieras, ¿no? No sé si vosotros lo habéis vivido también así, ¿no? Desde vuestra experiencia en vuestros grupos. Yo en el tema, digamos, reivindicativo y tal, lo que ha sido bueno, vamos, lo positivo es que a raíz de la expo, pues bueno, se ha visto dónde está cada uno. Hemos visto quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera, ¿no? Y bueno, pues eso ha clarificado mucho las cosas. Y por otra parte, pues a mí de luego me ha servido para conocer a gente que estaba batallando en otras luchas, ¿no? No tan metidos en naturaleza y tal, pero vamos, que hemos confluido gracias a la expo. ¿Nosotros? Bueno, y mal que por bien no venga, también un poco lo que, al hilo de lo que decía José Antonio, también hemos podido ver dónde está cada uno. Y luego también, al hilo de lo que decías de los voluntarios, a mí me parece tremendo, o sea, porque se ha pervertido el discurso. Bueno, las ONGs en sí ya son discutibles, pero bueno, pero se ha pervertido totalmente el discurso. O sea, ahora es la OG trabajar directamente para el Estado, o sea, trabajar directamente para el poder, pero gratis, porque, no sé, todo el discurso del voluntariado, de como si estuvieras haciendo algo positivo, no sé, cuando lo que estabas haciendo era cubrir un puesto de trabajo gratuito y justificar el papel, pues, de los que montan la expo, ¿no? Pero es el entusiasmo ciudadano, ¿no? O sea, sí, yo creo, bueno, que eso es algo que se ha alimentado y que se seguirá alimentando, que tiene que ver con, que forma también de, parte del modelo expo. Es decir, yo al modelo expo macroevento, no me refiero solamente a la expo de Zaragoza, sino a todos los macroeventos, forums, olimpiadas, etcétera, tienen varios elementos fundamentales. Uno es la cuestión de la especulación urbanística y el poner en valor zonas que, bueno, pues que se necesita cierta excepcionalidad para poner en valor, como era Ranillas en este caso, y el otro es la generación de este patriotismo de ciudad, que llamo yo, ¿no? Que es el todos a una y el sentirte zaragozana, zaragozano, como algo grande, y todos juntos podemos, y aquí no hay fisura, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental de la expo, que realmente lo hemos podido, o sea, que se ve en la ciudadanía, se ve en el entusiasmo, claro, en los discursos de nuestros políticos, pero en la calle, o sea, en la calle, en los voluntarios, en... Y es el patriotismo de ciudad, algo que van a seguir alimentando, y que por eso es tan importante tener otra meta, nada más que se acabe la expo, que da igual que sea una expo de horticultura, que sea... Expo lechuga. Sí, expo lechuga, o que sea lo que sea, o sea, pero algo que nos haga sentir que somos un gran equipo de fútbol, ¿no? Aunque ahora, desgraciadamente, el nuestro haya pasado a segunda, que eso baja el entusiasmo y deprime a la ciudad, es verdad, o sea, pero... Sí, pero ¿qué es eso? Pero no te preocupes, que aunque tengan el equipo en segunda, que además, y debe estar en los últimos puestos de segunda, o sea que, como dicen, queda mucha liga, ¿no? No te preocupes, que el campo de fútbol nuevo lo van a hacer, o sea, sí, eso está más claro que el agua. Aquí, precisamente yo decía al principio que la batalla se perdió antes de que a Zaragoza la nominarán como ciudad expo, ¿no? Ahí es precisamente donde se tenía que haber hecho la fuerza, porque precisamente luego todo lo que viene ahí es, por decirlo de alguna manera, es ya incontrolable, ¿no? O sea, ya puedes decir lo que quieras, que es una maquinaria que va funcionando, lo va arrasando todo, y lo que decía Zazu, y además es verdad, es que eso es lamentable, es cómo le comen el tarro a la gente en una cuestión que con un debate, claro, es que precisamente lo que no se quiere hacer es un debate, que incluso participen en promocionar, incluso en trabajar gratis para un evento de estos que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Yo muchas veces cuando veía esto de los voluntarios decía, bueno, pues es que es verdad, si es que hay veces que hasta a cosas peores la gente se apunta voluntario para ir a las guerras y defender la patria y no sé qué, pero entonces no me extraña que se apunten para hacer de portero, para hacer de guardia urbano, para dirigir el tráfico en la expo, ¿no? O sea, previamente este es una de los debates serios que el movimiento ecologista tiene que poner encima de la mesa, porque se escapa un poco de lo que sería la vertiente única y exclusivamente conservacionista, ¿no? O sea, hay el por qué la sociedad en un momento determinado ante una salvajada como esta no reacciona en contra, sino que no es que reacciona, sino que encima colabora. Eso a mí, desde luego, me ha dejado chafado. Yo, desde luego, para mí la expo ha sido la desgracia, una de las desgracias más grandes que me han pasado, salvando las circunstancias, ¿no?, que me han pasado como ciudadano de Zaragoza, ¿no? Entonces, yo pienso que el error que se está cometiendo es intentar transformar Zaragoza en una ciudad de 1 millón de habitantes. O sea, eso me imagino que habrá que empezar a luchar ya desde hoy mismo para que no se lleve a cabo. Y la única... El único... sensación positiva que me queda es que al final la gente sigue yendo al Paseo de la Independencia. O sea, es por eso digo, bueno, pues por lo menos los de Zaragoza seguimos o siguen yendo al Paseo de la Independencia, independientemente de que existan Gran Casas y todos estos inventos, que además yo estoy convencido que la gente no sabe ni cómo ir a ellos, pero bueno, lo siguen haciendo. Sí, si os parece, voy a poner otra canción y acabaremos únicamente pues con una última intervención de cada uno de nosotros, por acabar un poco en positivo si podemos, pues a ver cómo podemos reaccionar, ¿no? Esos muchos ciudadanos que algunos nos estáis escuchando y otros viven junto a nosotros en nuestras casas, en nuestros barrios, y que realmente quieren mejorar esta ciudad y no están para nada de acuerdo con lo que parece que nos quieren imponer. Os vamos a dejar con Rebel Spell, seguimos con el CD de 58 bandas de Zaragoza contra la Expo, y estos aportaron la canción Tu decisión a Cuando el Ebro suena, disidencia lleva. Nosotros no nos gusta la Expo. Maño, la Expo es un engaño. Radio Topo 101.8 de tu FM. Y aquí en el subsuelo zaragozano son las 17 minutos, aquí en riguroso directo en el 101.8 de la FM. Y vamos a ir finalizando esta tertulia hoy especial en la enredadera con nuestras personas invitadas, después de haber hablado un poquitico en torno a la expo. Si por lo que sea, pues ahora tienes más tiempo después del verano y te apetece profundizar en nuestras argumentaciones, pues tienes un montón, cada vez más, referencias en internet y las que vendrán de gente crítica a la expo. Nosotros desde aquí, pues recordarte la página web que un poco ha sido referencia, www.expo-no.es, que ahí tienes enlaces a un montón de otras gentes que están trabajando el tema. Pero bueno, queríamos dar paso, abrir los micrófonos a cada una de nuestras invitadas de hoy, pues para que de alguna manera pues lancen, esbocen el trabajo que de hecho ya estarían haciendo antes de la expo, pero mañana 15 de septiembre con más fuerza van a seguir haciendo por una Zaragoza diferente, ¿no?, a la que nos quiere imponer Belloc y compañía. Pepe. Sí, eso yo pienso que es la tarea que se tiene desde Movimiento Ecologista para los próximos días. O sea, analizar lo que ha supuesto la expo, analizar qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien, y por supuesto darse cuenta de los peligros que ya se han publicitado, que se pretende para que Zaragoza pase de ser una ciudad habitable a una ciudad inhabitable, ¿no? Yo pienso que esto es el reto a medio y corto plazo que el movimiento ecologista tiene que recoger como herencia post-expo. Bueno, pues yo, desde mi perspectiva del movimiento vecinal, pues voy a acabar como he empezado. Vino la expo y la expo se fue, ¿no? Y pues particularmente en mi barrio nada ha cambiado. Entonces, yo un poco lo que veo que tendremos que seguir cada vez más pues trabajando de cara a las personas, ¿no? De no dejar que este engranaje de máquina pues se nos vaya comiendo a la vida vecinal, a la vida de la gente. Y sobre todo el incidir mucho más en la participación real, y una participación real que de hecho no las promueve en cosas como la expo. Yo generalmente, cuando alguna vez he tenido que hablar de estos eventos, siempre me quedo para definirlos mucho con una frase que dijo Wittisolo en una jornada de urbanismo. Dice que es que el sistema actual crea decorados, pero no paisaje. Pues bueno, es un poco el intentar crear paisaje urbano y sobre todo crearlo con la gente, ¿no? Y trabajar pues por un cambio social en la ciudad y no por un cambio meramente estético, que además se me antoja nefasto. Bueno, pues yo creo que ahora la tarea es desmontar un poco este mito del crecimiento infinito. Estamos en un planeta de recursos limitados y en un planeta redondo, y no podemos seguir creciendo indefinidamente, vamos, y eso lo dicen los científicos y es de sentido común. Pero bueno, hay que decirle a la gente que este ritmo de consumo de suelo, de consumo de agua, de consumo de recursos naturales es insostenible, y que bueno, pues que hay que ralentizar y disminuir el sistema de vida que llevamos. Y para acabar, en la misma línea vamos. O sea, desde el seminario, el grupo de estudios Azofra, en realidad lo que queremos es proponer reflexión sobre el modelo de desarrollo que tenemos y cómo intentar cambiarlo. Es un poco la propuesta que hacemos. Pensamos que los macroeventos, la expo como uno de esos macroeventos, es la forma que tiene el sistema productivo, el sistema de desarrollo actual, de desarrollar las ciudades con todas las cosas, algunas buenas, la gran mayoría nefastas que tiene, pero en cualquier caso es que no puedes coger unas sin dejar las otras. Entonces es plantear el modelo de desarrollo, ¿no? O sea, Y para eso estamos organizando unas jornadas que ya publicitaremos más concretamente, pero el 3 y el 4 de octubre, en que vamos a traer a ponentes para reflexionar tanto sobre la crisis económica actual y la crisis del petróleo y la crisis del modelo de desarrollo actual, o sea, los nuevos paradigmas que se están creando. Como más a nivel micro, pues gente de Sevilla y Barcelona que venga a contarnos sobre sus post macroeventos, ¿no? Y reflexionar también, bueno, pues con gente sobre la ley de grandes ciudades y el tema presupuestario, ingresos, gastos, para intentar comprender el escenario económico, social y político al que nos vamos a enfrentar el próximo curso, ¿no? Tanto desde lo global hasta lo local. O sea, el 3 y 4 de octubre seguramente en el Centro de la Línea Entralgo, pero ya os haremos llegar información de estas jornadas. Que serán jornadas de consejos prácticos para que no te afecte la crisis o... Bueno, sí, como manga en el supermercado. Vale, y... ya me imaginaba. Cómo arreglar tu bicicleta. Cosas serias y prácticas de todos los días. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte, por parte de la enredadera aquí de Radio Topo, pues agradecer a nuestras invitadas que hayan asistido. No son todas las personas, evidentemente, ni todos los grupos que son y serán críticos con la Expo, pero bueno, de alguna manera pues sí que hemos intentado tratar algunos de los temas que consideramos importantes de lo que ha pasado en esta ciudad pues en los últimos meses. Nosotros desde luego seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a todo aquel que no tiene voz a nivel masivo, o sea, a la gente a la que no les dan páginas en el Heraldo, no le dan espacio en la SER ni en la televisión, pero que tienen muchas cosas que contar. Así que nada, os decimos adiós a Pepe, a Marsal, a José Antonio Azazú. Muchas gracias por haber venido hoy al programa. Y hasta la próxima, vos, sobre todo pues para contar las jornadas estas que estáis montando. Y bueno, para lo que haga falta, vamos, que por ejemplo al equipo Triacantos nunca lo hemos tenido como tal en el programa. Y también os lanzaremos pronto una propuesta para conocer este colectivo que hasta hace poco no conocíamos, vamos. Venga, y os vamos a dejar con otra canción de cuando el Ebro es una disidencia lleva. En este caso es Carlos Malicia y la canción se llama Simplemente Tonto. No es un cafre, no es un bestia. No quiere causar molestia, aunque lo hace y con soltura. No es un monstruo del infierno, no está loco, no está enfermo y tampoco tiene cura. No usa la fuerza bruta, ni es el típico hijo puta que fastidia porque sí. Y aunque parezca un castigo, no es tu mayor enemigo, ni siquiera va por ti. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente. No es de carácter violento, ni es su mal comportamiento lo que hace que huyas de él. No da golpes en tu paso, no va armado con un mazo, no asesina, no es cruel. No es un tipo peligroso, no es un gánster ni un mafioso, no tiene alma de matón. Y aun con todo que me ahorque, si este imbécil no es peor que el tsunami de Japón. No se puede decir que tenga mal pronto, aunque nos pese, simplemente es tonto, simplemente. Thank you.

Bueno, nos preparamos con el otoño con poesía. Hasta el próximo domingo. Un abrazo a todos. Y aquí en La Enredadera no paramos, porque después de la sección de Julio presentamos Cuando las guitarras dominaban la tierra, otra sección semanal dinamizada por Iker, repaso a los sonidos de los 60, 70 y 80. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Para empezar esta nueva sección de La Enredadera, Cuando las guitarras dominaban la tierra, donde repasaremos los sonidos de los 60, 70 y 80, vamos a hacerlo con un grupo muy extraño, con un grupo muy raro, Question Mark and the Mysterians. Fue una agrupación musical americana especializada en el rock and roll, formada en Flint, Michigan, en 1962. El grupo es bien conocido por su canción, ya un clásico en la música garage rock, llamado 96 Tears, 96 lágrimas, grabada en 1966, que alcanzó la posición número uno de las listas norteamericanas. Mark and the Mysterians fueron quizás la primera banda en ser descrita como punk rock, y también como el primer grupo de rock latino en tener un éxito de audiencia general. El grupo se nombró a sí mismo a partir de la película de ciencia ficción japonesa The Mysterians, en el cual alienígenas del destruido planeta Mysteroids arriban para conquistar la Tierra. El líder de la banda fue Question Mark, escrito como un signo de interrogación, ya que en inglés el signo de interrogación se dice Question Mark, cuyo nombre real se supone que es Rudy Martínez, pero quien legalmente cambió su nombre por el de Question Mark. Su comportamiento excéntrico ayudó a establecer brevemente a la banda en la conciencia nacional. Él alegó, y sigue alegando a día de hoy, ser un marciano, quien vivió con dinosaurios en una vida anterior, y nunca aparece en público sin gafas de sol. También afirma que las voces le dijeron que estaría interpretando 96 Tears en el año 10.000. Lo que sí que está claro es que a día de hoy, en el año 2008, vamos a escuchar 96 Tears de Question Mark and the Mysterians. Crack, crack. la última sección del programa de hoy, los zapatistas no están solos. Únicamente recordaros la cita que tenemos el próximo sábado, 20 de septiembre, es el 15º aniversario de Radio Topo, la primera actividad que vamos a realizar durante este año de celebración. En el contexto de las celebraciones en el barrio de Torrero y La Paz de la Bajada al Canal, como cada año, Radio Topo va a participar con un concierto en el Parque de La Paz. Y antes, a las 6 de la tarde, también en el Parque La Paz, junto al anfiteatro, Carlos y yo vamos a volver a contar lo que vivimos en la Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas. Contaremos lo que allí vimos, os comunicaremos lo que el zapatismo nos transmitió para vosotras y a continuación volveremos a hacer una lluvia de ideas para tratar de reactivar la lucha de apoyo zapatista desde Zaragoza. De lo que se trata es, al igual que hicimos en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, es llegar al mayor número de gente, desde abajo a la izquierda, para juntas, como seres humanos que somos, intentar coordinarnos para conseguir algunos objetivos. Por nuestra parte, queremos reactivar y fortalecer el apoyo internacional al zapatismo, informar y difundir sobre la situación política y la actualidad del zapatismo, realizar movilizaciones y actos de apoyo y presión internacional siempre que sea necesario, capacitación y envío de brigadistas internacionales a territorio zapatista y venta y distribución de materiales zapatistas y envío de ayuda económica y material. Y para conseguirlo, Carlos y yo lanzamos el otro día una propuesta, la propuesta de creación de un nuevo colectivo de personas llamado Caracol Zaragoza, una red de individuos que trabaje por la autonomía zapatista desde abajo y a la izquierda. Una propuesta que desde la gente del colectivo de apoyo zapatista ya nos han dicho que les ha parecido estupendo hasta el punto de que van a entrar en esta nueva propuesta que sigue abierta a cualquier persona que quiera colaborar de manera asamblearia, participativa y donde se intente proyectar la creatividad y el enseñar aprendiendo. Así que ya lo sabéis, las próximas citas el sábado 20 de septiembre, luego os contaremos más detalles del concierto y de la celebración de Radio Topo y de la Bajada del Canal, pero vamos, el sábado a las 6 de la tarde empiezan nuestras actividades con la charla en el anfiteatro del Parque de la Paz. Y la próxima reunión para empezar a concretar esta propuesta que hasta ahora hemos llamado Caracol Zaragoza será el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paul, número 26, segunda planta, abierta a todas las personas que quieran trabajar el zapatismo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y empezamos con las sugerencias para la semana que viene, que comienza ya, con una exposición, la exposición La Brigada Lincoln en Aragón, que podéis ver en el Centro de Historia de Zaragoza, que está en la Plaza San Agustín. Es una exposición de fotos de los brigadistas estadounidenses que llegaron a tierras aragonesas para colaborar en la lucha por la defensa de la República. El miércoles 17 de septiembre actuarán en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, Henry Fields Open Shore y Zutaten. El viernes 19 de septiembre También en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, a partir de las 8 de la tarde, actuarán Familia Miranda, Waiting Room y Miyagi. Y ese mismo viernes, pero a las 8 y media de la tarde, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, habrá una actuación de teatro a cargo de Dispara Teatro con el título Comedia del Enamorado. Y como ha comentado hace un momento Nacho, para el sábado 20 de septiembre en el Parque de la Paz tendrá lugar lo que será el primer acto de celebración del 15º aniversario de Radio Topo, de la radio que estás escuchando en estos momentos. A las 6 de la tarde habrá una charla sobre zapatismo a cargo de Nacho y Carlos, y a las 8 de la tarde comenzará un concierto en el que actuarán Familia Miranda, 31 Rap School y el Gran Puzzle Cósmico. Sí, bueno, en principio esos son los tres grupos que están confirmados. 31 Rap School, que son gente joven que hace rap desde el barrio de La Paz, desde el otro lado del canal, como dicen ellos. Familia Miranda es un grupo de gente de Barcelona, bueno, de Chile más bien, que viven en Barcelona, que hacen punk rock. Y el Gran Puzzle Cósmico, nuestro amigo Sergio, con su gran set de baile, risas, punk y desenfreno. Seguramente van a tocar al menos un grupo más, pero como todavía no está confirmado 100%, pues estad atentos a la publicidad que hagamos por internet y en carteles, y desde luego pues no dejéis de acudir a este concierto en el cual habrá también bocadillos y precios populares, pues para ayudar a levantar un poquito las arcas de esta radio, que estamos inmersos en el plan Renove de cambiar equipos y estamos gastando bastante dinero, y ya sabéis que somos una radio libre, es decir, autogestionada, sin publicidad, y que con el apoyo de todas conseguiremos sacarla adelante y que siga siendo un proyecto real de comunicación. Y para el domingo 21 de septiembre, la 26ª bajada del canal empezará a las 11 desde el puente de las Ocas al puente del Parque de la Paz, al que se llegará sobre las 3 de la tarde. A lo largo del recorrido acompañarán la batucada y una cuadriga de caballos, y después, como siempre, habrá comida popular y habrá puestos de colectivos exponiendo. Como fin de fiestas, de la fiesta, a las 5 y media, 6 de la tarde, habrá una actuación del grupo de teatro Los Mancusos hasta las 8 de la tarde aproximadamente. Entonces, a las 8 de la tarde os podéis acercar por la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, en la que se proyectará la película El Gran Dictador. Muy recomendable. Como también os recomendamos que a partir de las 9, el domingo que viene, sintonicéis esta radio, el 101.8 de la FM, y pongáis la enredadera. Hasta aquí hemos llegado, ha sido un verdadero placer el programa de hoy, 14 de septiembre de 2008, aportando o recordando algunas de las razones para no estar tan contentas como dicen que deberíamos estar con la Expo. Y bueno, pues luego muy contentos también de presentar las nuevas secciones de guitarreos y de literatura y consolidar pues dos que hemos traído nuevas esta temporada sobre zapatismo y sobre cine. Ni que decir tiene que este programa está abierto a tu participación, que todavía no han entrado en este mes de agosto-septiembre todos los colaboradores que estaban el año pasado, pero que poco a poco van a ir incorporándose con los temas de maternidad, de agricultura ecológica y otros que quedan en el tintero. Pero bueno, que cualquier persona que nos escucha ya sabe que tiene abierta pues la participación en este programa, que abriremos los micros, así que nos podéis llamar por teléfono si queréis al 976-29-13-98 o escribirnos a laenredadera@no50.org. Ya sabéis que este programa lo volcamos siempre que podemos en nuestro blog saludamoryrebeldia.blogspot.com. Pues nada más, sigues escuchando Radio Topo, el 101.8 de la FM. Tenemos por aquí a José del Jazz Bass, programa que se ha cogido unas merecidas vacaciones y que hoy viene plagadito de buena música jazzera, así que quedaros con él hasta cierre de este domingo. Ha sido un verdadero placer. El próximo domingo volveremos a las 9 de la noche aquí en el 101.8 de la FM. Buenas noches y, como siempre, salud, amor y rebeldía.